Cuatro pollitos tienen un lío, cariño mío, qué caray. Su cachivache está vacío y quieren comer. Pío, pío, pío, pipiri, pío, pío, pío. Corren los pollitos junto a su mamá. Doña gallina corre y cocina unos granitos de maíz. Cocoroquea y se marea con la tarea que le tocó.